oscuridad con la que empieza El Desenterrador, como no, el nombre de todo lo indica, pues que en este año de introducción a Estilos Ignorados, ya hicimos un especial de Psicobilly con Mr. DJ Nas, que nos salió muy chulo, y otro con Radio Rasta de reggae, pues la verdad es que con la peña de... con la peña que hace el mejor reggae, que pone el mejor reggae en la radio, y salió también muy guapo, y la verdad es que... me recordó aquí uno de mis colaboradores en la sombra, Mikel, que no había hecho nada de electrónica este año. Y la verdad es que sí que me apetece hacer una continuación a aquel Electronic Beats del año pasado, rememorando un poco la manera en la que yo interpreto o veo la electrónica, la disfruto y por dónde entró a los oídos. Porque la verdad es que si uno me ve con 15 años escuchando Metallica y Entombed, que iba a acabar escuchando lo que acabáis de... pues jamás se lo creería. Pero no está lejos de la realidad, porque el señor que habéis escuchado es Mick Harris, líder único overlord de la banda Scorn, que empezó como un proyecto paralelo mientras él estaba en Napalm Death y que se acabó convirtiendo en su vehículo principal. Poco a poco se fue desnudando del orgánico y se acabó convirtiendo en esta especie de máquina de oscuridad con subgraves. Y la verdad es que es el primer grupo de electrónica que yo creo que escuché nunca. Y... o que tenía electrónica, porque el primer disco había bastante batería real, guitarras y bajos. De hecho, la guitarra la tocaba el que vais a escuchar ahora mismo, el señor de Godflesh, Justin Bradrick, que también tocó en Napalm Death. Así que digamos que todo, como no empezó en la electrónica, ¿quién lo habría dicho? Con un grupo de grindcore, que pues se veía que el personal que pasaba por la banda era bastante inquieto, porque cualquiera diría con lo que habéis escuchado que esa misma persona metía la tralla que metía en Napalm Death en el Scum. Así que vamos a poner dos grupos, otra vez voy a insistir con Scorn, pero voy a poner una de su primer disco que se llama On Ice, una remezcla dub, que yo creo que ahí es donde empezó a verse que lo que le gustaba a este hombre eran los graves terroríficos. Y luego una de Godflesh, que es la banda nodriza del Mr. Justin Bradrick, líder de Yesu, de tantos otros grupos de favoritos del Desenterrador, que la verdad es que es un elemento central en su afición a la música. Yo creo que empezar con estos dos, este programa de Electronic Beats Volumen 2, es una manera poco ortodoxa, pero muy correcta a la vez. Así que empezamos con un temita del disco del 99, Us and Them, como el disco de Pink Floyd, si no me equivoco, de Godflesh, y luego una canción del primer disco de Scorn, del año 91, que la verdad es que pensé, joder, macho, en 91, que alguien se ocurriera sacar esto, On Ice, Disembodied in Dub, un poquito electrónica, electronic beats. We'll be right back. Beginning. Y ahí estamos en la oscuridad, que poco a poco vamos a ir abandonando, aunque no va a dejar de haber un halo durante todo el programa. Tenemos aquí a Asier, experto conocedor de ciertos grupos de downtempo, que seguramente nos introducirá un par de temitas. Pero ahora vamos a seguir con esa evolución un poco de la electrónica dentro de la mente del desenterrador. Y aquí entra ya un programa de radio, de televisión, que algunos conoceréis, llamado Metrópolis, que era a las 2 de la mañana y lo veías cuando tenías insomnio, básicamente. Y la verdad es que era un programa bastante alternativo en la 2, y salían cosas muy guapas de todo tipo, de música, etcétera. Y bueno, pues coincidió que un día estaba viendo el programa y salió esto del trip hop, toda esta escena musical de Bristol, Massive Attack, Tricky, Portishead y demás, y Morchiva, básicamente son los cuatro grandes, que son los que voy a pinchar ahora. Y la verdad es que no sé por qué me entró estupendamente y era totalmente alejado de lo que yo escuchaba en aquel momento. Estamos hablando del año 93, 94, poco después de Scorn y Godflesh. Y bueno, pues voy a poner ahora un par de temitas de las bandas mencionadas. Y yo creo que voy a empezar por un clasicazo donde los haya, de Portishead. Que esta canción, es reconocer que cuando me entró... cuando me entró de verdad fue en un colocón de LSD, volviendo a un concierto de Pearl Jam, y escucharla en un coche completamente volado fue absolutamente espectacular la sensación. Y luego la otra canción va a ser una de Morchiva, mucho más buenrollera, de su disco Who Can You Trust. Así que os dejo pues con Portishead y Morchiva, el downtempo y el trip hop en este caso entran en la mente del desenterrador. Thank you. push the buttons. Estamos en la década de los 90, llegamos al final y Pedro tiene la fortuna de conocer a Enrique, al que le dedico este programa, porque es un hombre que musicalmente me ha influenciado como pocos. Un chaval que ahora mismo trabaja para la sección de territorios del Correo, pero que ha pinchado mucho tiempo en su vida. Yo creo que sigue pinchando de vez en cuando. Que me introdujo en el IDM, estilo musical del que ya he hecho un especial. Y que me abrió todavía más la cabeza en el tema de la electrónica, con dos grupos principalmente: Aphex Twin y Autechre. Dos bandas absolutamente seminales dentro del IDM, de la electrónica experimental, nacidas un poco de la resaca de la música rave y del jungle, ralentizando ritmos, sonando robóticos, pero muy originales e interesantes. Ahí van dos temitas. Por un lado, una canción, como siempre, con Autechre y Aphex Twin. Son palabras al azar, así que las voy a deletrear. VORDHOSBN, Bordhons, como se diga. Esto es Aphex Twin y Tilapia, Autechre. Delicioso, como dicen algunos por ahí. Seguimos con el IDM Electronic Beats Volumen 2, Desenterrador. Pues bueno, he tenido este detour, desvío, hacia el IDM, pero vamos a terminar con el trip hop, porque hay otros dos temitas, que otros dos artistas. Otros dos artistas que necesitan ser mencionados dentro de la escena de Bristol y el trip hop. Son otros dos grandes, por un lado Tricky y por otro lado Massive Attack. Irónicamente, Tricky en sus comienzos militó en Massive Attack hasta que se independizó ya en el segundo disco. Os voy a poner dos temitas que, bueno, yo creo que define la parte más oscura y crápula del trip hop. Christian Sands de Tricky, Karma Coma de Massive Attack. Give, but lies say this love is best. We'll leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live in a need-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way sudden cools my temper. You never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly lovers. You're a couple, especially when your body's double duplicate. And then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Ever when there's trust to be treated, someone with funk will hear beats. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Y a mis dos pequeñuelas, que por fin las veo juntas otra vez. Y Doyita y Leirecilla. ¡Ay, ay! Por favor, no me hagas eso, que me enternezco. Va a dos temitas de otro estilo que conocí también gracias a Enrique, al que he mencionado antes, que es el downtempo, mal llamado chill out. Equivocadamente llamado chill out, porque si te compras una recopilación de chill out y lo que os voy a poner ahora es bastante distinto, y la verdad es que la mayoría del chill out es mierda reciclada. Y esto es serio, eso está muy bien hecho. La gente que además suelen ser alemanes y austriacos. Pues yo creo que será eso. Ese es un rollo muy electrónico, pero con unas influencias clarísimas del rollete mediterráneo en general. Y os voy a poner dos canciones. Una es una remezcla de Crudy Dorfmeister, que es el mejor dúo de remezclas que yo creo que he escuchado nunca, de una canción de hip hop que no tengo exacto quién es el artista, pero la remezcla está muy chula, con esa especie de rollo por debajo de jazz y de electrónica muy elegante. Y después un proyecto de uno de los miembros de Crudy Dorfmeister, creo, si no me equivoco, de Richard Dorfmeister, Tosca, y una canción que es un flipe, que es para, como aquí que tengo a Aquaman a mi izquierda, playa, silla, slow canuto diving, en la mano, slow diving. Eso es. Y todo con una velocidad de 1 km a la hora. Así que os dejo con este down tempo de calidad, música para relax y el buen rollete, el desenterrador Electronic Beats. Thank you.

qué riquito estos dos temas de Kruder y Dorfmeister y de Tosca. Y ahora vamos a pasar a otro elemento electrónico que entró en mi vida ya más bastante más tarde, alrededor del 2002, y es el drum and bass. Es un estilo heredero, claro, del jungle, del techno hardcore de los 80, del rollo rave británico, que de alguna manera, gracias al chico que vamos, bueno, al señor ya, que vamos a poner, y a un discípulo, pues se perfeccionó y llegó a ser lo que vais a escuchar ahora. Por un lado vamos a escuchar al TJ Bookem, que con sus sellos Good Looking y Looking Good, irónicamente dos buenos nombres, ha sido el principal referente del drum and bass británico. Y uno de sus alumnos, Mr. David, y su grupo ARP One, que van a sonar seguiditos para esta mini sesión de drum and bass en este Electronic Beats volumen 2. Para vosotros, LTA Bookem y ARP 1, un saludo David y Adrián. ¿Y tú? Claro. accept that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. Con Art Juan de Drum and Bass, ahí dinámico y ambiental. Y ahora, pues bueno, vamos a poner un tema de un artista propuesto por Aquaman. Se trata del DJ brasileño Amon Tobin, que la verdad es que es único y muy difícil de catalogar. Así que yo creo que básicamente os voy a pinchar un temito llamado Sordid. Espero que lo disfrutéis y luego cambio de tercio en el desenterrador. Amon Tobin. So dead. We'll be right back. rico este temita, Soded, de Amon Tobin, este DJ brasileño. Y ahora vamos a terminar el programa con una especie de rollo referencial. Vamos a poner 4 o 5 grupitos que tienen componentes electrónicos, pero realmente en el corazón son rock. Vamos a volver a poner a Godflesh, por supuesto, con esta canción, que es un disco que para mí era muy, muy, muy correoso y que no acaba de coger el gusto. Y esta semana, preparando el programa, joder, fíjate, es del 99, 15 años después, he empezado a entenderlo. Y esta canción, que es una especie de oda al ruidismo mezclado con drum and bass y jungle, que se llama I, Me, Mine. Luego, después de seguido, vamos a escuchar una de un grupo británico que me encanta. De estos hay pequeños genios británicos, llamado Pitch Shifter, que hacen un rollo pues muy, muy parecido a lo que podría ser Ministry, pero más, con más breakbeat, con más jungle en el rollo y sobre todo, personalmente, mucho más, más cercanos a mi gusto. Así que, sección de grupos de rock que no lo son tanto, en este Electronic Beats volumen 2, Godflesh, I, Me, Mine y Pitch Shifter, Please, Sir. Después de este temazo de Pitch Shifter llamado Please Share, que es pura dinamita y las letras encima son bastante cañeras y violentas, ahora va algo mucho más sexy y crápula en este disco que costó años entender, Nine Inch Nails, Downward Spiral, esta canción que se llama Closer, que es más crápula y canalla que ninguna canción escuchada antes y que cementó la popularidad de la banda de Trent Reznor, que ahora pues bueno, llena estadios y tal, pero es que esto es lo que mola. Closer, Nine Inch Nails. Mientras mi querido Aquaman decide otra colaboración que proponer, vamos a cerrar con una canción que tiene pensado él, que en cierto sentido, y a pesar de su incoherencia habitual, tiene mucho sentido. Y es cerrar con una canción que no es electrónica, pero que de alguna manera apela a la electrónica. Pero eso va a ser al final. Ahora vamos a escuchar una canción de un grupo sueco llamado Whale, que de alguna manera juega más con ya el mainstream, es bastante más accesible, y la verdad es que esta cancioncita concretamente entra muy rica en este final de programa de Electronic Beats Volumen 2. Whale Crying at Airports, de Every Disco Dance Must End in Broken Bones. Chips, kissing Chris, lisping lips, limping my throat, size of a sweet potato. I cry, fill up my whole soul. Slow down, I'm dripping milk, I'm cold as hot. I need this cream, cream, cream, and that's it. Wait, don't whip the stick of two, cream with a crop. Put the sticks of raw meat, where bones and blood dry, dry, dry, dry. The rope's for me, for my neck, my throat was if I hold them past this rope, take me to these black widow to my cozy home, where I stand all alone, give dog a bone. No more and more birthday day, drink cream and eat it. Jelly and bowl, it's a good day, open the window, come on, bro. Head broke with a fine bowl, sign bowl, bitch, gumbo, wanna eat, wanna eat, wanna eat, wanna eat. But if I hold them past this rope, take me to these black widow. But if I hold them past this rope, take me to these black widow. But if I hold them past this rope, take me to these black widow. But if I hold them past this rope, take me to these black widow. Just enough to make a jet stay still in the sky. Inside. Y ahora, por fin, por fin, después de 1 hora y 50 minutos, he conseguido que me concrete un tema, Aquaman, que como os he dicho antes, no es electrónica, pero apela a la electrónica. Aquí va, de parte de Asier, Aquaman, a todos vosotros, The Incredible Bongo Band Apache. Aquaman. Me declaro culpable. Se declara culpable de la canción que va a sonar ahora. Y de la anterior. también. Del anterior, pero el anterior ha molado, así que no pasa nada, no te tienes que declarar culpable. Groovework se llama la banda, la canción Again, y es un remix afrobeat, que es lo que nos ha pedido el Asier para cerrar. Bueno, estos pero, Electronics Beats. Electronic... Esto no me declaro culpable. Mentira podrida. Aleatoriamente. Electronic Beats volumen 2, que me lo pasa muy bien, y habrá un volumen 3 próximamente en el que haré un versus con aquel figura a mi izquierda y podrá poner las canciones que quiera y seguro que no se las trae el día del programa. Con toda seguridad, oye, tenemos que usar YouTube todo el rato. Así va pues, y termina El Desenterrador, Electronic Beats volumen 2. Muchas gracias. Turn the beat up. I think I want some of that. Turn the track up. Turn the beat up. I think I want some of that. Turn the track up. Turn the beat up. I think I want some of that. Cambiamos de opinión.